Y bueno, al otro lado del teléfono tenemos a Karina Maloberti, que es miembro de la dirección del sindicato ATE, Asociación de Trabajadores y Trabajadoras. Bueno, Karina, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, justamente ayer diste una charla sobre la lucha sindical en defensa de los servicios públicos y en contra de los ajustes y privatizaciones en Bilbo. ¿Qué tal estuvo? Así es. La verdad, fue muy interesante, sobre todo porque no se ha hecho unilateral la exposición, sino que hubo un intercambio con el resto de las compañeras y compañeros de LAD. Y realmente nosotros, bueno, veníamos a contar la experiencia que lamentablemente sufrimos como trabajadoras y trabajadores de Argentina en la época de ajuste y privatizaciones de los años 90, en pleno neoliberalismo en nuestro país. Y bueno, sabiendo también lo que venía pasando por estos lados, un poco era compartir esas experiencias y alertar de todo lo que ha significado en nuestro país estos ajustes y privatizaciones que ha dejado en la calle a miles y miles de argentinos y argentinas en desocupación, que ustedes acá le dicen los parados, las fábricas cerradas, un Estado nacional debilitado por las fusiones de ministerios y despidos con bajos salarios, con lo cual un Estado debilitado no ha podido parar el tema del saqueo de los monopolios extranjeros. Y la mayoría de nuestras áreas estratégicas productivas en manos del sector privado monopólico. Obviamente las áreas de servicios también privatizadas. Y bueno, eso ha hecho lo que ustedes ya han conocido, que en fines del 2001, el estallido y la pueblada, que hemos tocado fondo con el tema de la desocupación, la desnutrición infantil. Bueno, realmente en el 2001 se ha dicho basta el neoliberalismo en Argentina y bueno, ha quedado calado muy hondo esas recomendaciones de los organismos internacionales, del Fondo Monetario Internacional, sobre digitar nuestras economías en favor de las potencias centrales. Y realmente está decidido el pueblo argentino de no retroceder ni un paso a dichas experiencias. Y realmente estuvimos compartiendo en el día de ayer con nuestros hermanos y hermanas trabajadoras de LAB estas experiencias y bueno, tratando de aunar solidaridades como para que no se instale por esto de territorio esas propuestas. Entonces se puede decir que Argentina no es una excepción, el caso argentino en esta crisis global y bueno, donde se aplican ajustes de diversos campos y con más hincapié en los servicios públicos y sociales. Exacto. Y todavía del 2001 acá, más allá que en el 2003 vuelve el poder hegemónico a encontrar alguna salida de gobernabilidad, en todo este tiempo se sigue recuperando el bipartidismo en vez de abonar, digamos, experiencias políticas que puedan garantizar una pluralidad, una diversidad, vuelve a regenerarse el bipartidismo. Y la matriz económica no se ha modificado, agroexportadora, obviamente saqueo y de nuestros recursos yéndose hacia el exterior. Solo se ha derivado grandes sumas y fondos para lo que es la asistencia social, para los paliativos para, por lo menos ya llevamos 3 generaciones de argentinos, padres, hijos y nietos, viviendo del asistencialismo social. Sin poder garantizar trabajo genuino, reactivación productiva, el Estado Nacional no ha modificado sus estructuras que fueron diseñadas en los 90 para aquel modelo, todavía no se ha echado mano para poder volver a recuperar áreas estratégicas que están en manos del sector privado, privatizado, con lo cual, bueno, la matriz sigue vigente en nuestro país con la verdad, una triste noticia que se ha instalado, tanto nos costó instalar popularmente, que era la ilegalidad y la ilegitimidad de una deuda externa que tuvo sanción jurídica como ilegítima, porque fue concebida en un gobierno votado por el pueblo, es decir, un gobierno de la dictadura militar, y así todo vuelve a instalarse en nuestro país, que es necesario el pago de la deuda externa y que esos recursos que están generando nuestras exportaciones, en vez de destinarlos a esta reactivación que necesitamos, vuelvan a irse para paliar la timba financiera y los grandes capitales. Así que nosotros todavía ya no hemos salido de aquellos de aquella década nefasta del neoliberalismo, nos queda mucho por hacer, por eso estamos compartiendo junto a otros trabajadores y trabajadoras a nivel internacional distintas propuestas y experiencias para unar fuerzas. Del mayo del 2003, con la llegada de los Kirchner y ahora con la Cristina Fernández al mando, se habla de una desmovilización de distintos agentes sociales, políticos o barriales, comparando con los años 90 o principios del 2000. ¿Qué nos puedes aportar al respecto? Y un poco como te decía, nosotros, para que se tenga una idea, aquellos ajustes y cierres de fábricas, de fuentes de laborales, cuando digo tocamos fondo a fines del 2001, no es que había capacidad de ahorro o eran ajustes, bueno, donde todavía el poder económico podía contemplar algunos ajustes controlados. Ya en el 2001, bueno, se abre una lucha popular, un desenfreno, porque realmente estaba, estoy hablando de muerte de niños por desnutrición, estoy hablando de abandonos de personas por parte del Estado, excluidos totalmente del sistema previsional y asistencial, con lo cual, bueno, realmente esa memoria popular sigue muy vigente del temor a volver a aquella exclusión y aquel padecimiento. Con eso se ha jugado bastante del 2003 para acá y se ha derivado mucha asistencia social para poder contener aquello que todavía, igual, más allá de la desmovilización que hay por los recursos económicos y alimentos que se siguen dando, poder contener toda esa avanzada de organización social que no por estar recibiendo esas dádivas del sistema deja de seguir exigiendo lo que corresponde. Hay más allá que está controlado por los recursos económicos asistencialistas que se están derivando del gobierno de los Kirchner, sigue habiendo movimientos sociales y desocupados exigiendo por vivienda, por salud, por seguridad social, que no está llegando porque, bueno, como te decía, hay un Estado que en los 90 fue estructurado, debilitado para que esté todo en manos del sector privado y todavía no puede dar respuesta a esas exigencias. Sigue habiendo esa necesidad y la desmovilización con la que se visualiza tiene más que ver con el control social a partir de recursos básicos económicos que se están destinando, pero el problema de fondo todavía está latente. Incluso el festejo del bicentenario, el 25 de mayo, se lanzó la voz de todo lo que estás diciendo, toda la necesidad de una independencia real. Así es. Realmente, vos me lo nombrás y me sigo emocionando porque el resurgir, digamos, de eso que uno, a estar en contacto tanto sindicalmente como socialmente en la militancia cotidiana, uno lo palpita cuando lo ve expresado masivamente en las calles, ese resurgir independentista de exigencia de soberanía y de participación directa, realmente te imprime de muchas más fuerzas, porque ha superado toda expectativa del gobierno nacional, de las organizaciones mismas, sindicales o sociales, ha irrumpido más allá de las organizaciones políticas y del gobierno actual, el pueblo en las calles y realmente ha dado una lección que sigue vigente, sigue vivo y sigue expectante de esa segunda y definitiva independencia que necesitamos. Nosotros, más allá que nos hemos independizado en aquellos años de 1800 principios de 1800 del Estado español, somos un país que todavía nuestra economía no es independiente, un país que sigue colonizado, que sufrimos las directivas de los organismos internacionales que responden a la primer potencia mundial, a Estados Unidos, con lo cual popularmente ese bicentenario realmente fue, la verdad, fue una lección para todo aquel militante sindical, social y político que se le exige hoy estar a la altura para que no desvíe el camino hacia ese rumbo. Karina, aparte de tu trabajo en el campo exclusivamente laboral, eres parte de la convocatoria por la liberación nacional y social. ¿Qué nos puedes decir sobre este movimiento? Este movimiento, como otros que están surgiendo en mi país, surge de la necesidad concreta, no de un ensayo de superestructuras o de algunos cerebros de vanguardia, surge de la necesidad concreta generacional. Nosotros lo vemos así. Surge muy fuerte desde el Frente Sindical, donde vemos que las trabajadoras y trabajadores queremos una participación en el diseño y propuestas de un proyecto nacional y que pueda haber una herramienta política que la lleve adelante. Y sobre todo, pues te decía, generacional, porque las compañeras y compañeros que empezamos a la resistencia en los años 90, a los ajustes, a las privatizaciones, en el 2001, en pleno estallido contra otra vez el intento de estado de sitio y golpes de Estado, volver a las calles, somos una generación que no hemos podido participar en ninguna experiencia política por el descreimiento que hay en el bipartidismo y por la derrota que hubo en los años 70 con los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos que llevaban a cuestas toda esa experiencia organizativa política y se ha hecho un bache generacional importante. Uh-huh. Así que surge nuevamente como necesidad de la propia militancia social y sindical una herramienta política y una experiencia que rescate lo mejor que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, pero que imprima de una dinámica nueva, de democracia directa, participativa, hacia formas sociales mucho más equitativas, que el capitalismo no está dando respuesta a ello, y son nuestras primeras experiencias en organización política que estamos dando, y realmente es un espacio que sobre todo en la juventud está avanzando. Así es que Convocatoria por la Liberación Nacional y Social, con su frente sindical, barrial y antirrepresivo, avanza junto en una coordinadora con otros compañeros y compañeras que también están haciendo esta experiencia. Uh-huh. En este resurgimiento donde la represión está tomando una fuerza, una intensidad bastante grande en Argentina. Sí, sí, está solapada, sobre todo hacia lo que es las afueras de las grandes ciudades. Hay mucho gatillo fácil, le llamamos nosotros, que son esos casos que quedan dudosos de los jóvenes que militan, que participan socialmente, pero que armadas algunas causas, el aparato represivo policial, se viene llevando, puesto sin ningún control decidido de voluntad política de los gobiernos municipales, provinciales o nacional. Y eso, ese accionar solapado, pero que avanza, realmente ha generado organizaciones antirrepresivas en nuestro país que siguen estando atentos, sobre todo porque como te decía, no se han modificado las estructuras estatales de los años anteriores y quedan reciclados en esas estructuras del Estado, por más intención y discursos progresistas, quedan enquistados y reciclándose los personajes nefastos de aquellos años de dictadura militar, de neoliberalismo, de represión, que si no se modifican, no se excluyen de los aparatos del Estado, siguen accionando por motus propio y obviamente con la complicidad, si no se acciona por omisión, por lo menos, del gobierno actual y los que han pasado. Uh-huh. Bueno, cambiando un poco de bloque, el 8 de junio, justamente cuando venías para acá, se presentó en Buenos Aires la organización de Amigos y Amigas de Euskal Herria, donde eres parte de este colectivo, aunque en la presentación no pudiste estar. ¿Qué nos puedes contar, Karina? Bueno, se han comunicado en el día de ayer las compañeras y compañeros después de esta actividad, que es una de las tantas que se vienen desarrollando. El 1 de mayo también se ha hecho una actividad importante en una de las fábricas recuperadas junto a otras organizaciones sociales y sindicales para poder difundir toda la solidaridad que existe internacionalmente hacia el pueblo vasco, hacia Euskal Herria. Y en la actividad fue para nosotros importante antes de ayer porque realmente fue masiva. El auditorio de nuestro sindicato, de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Argentina, que tiene una capacidad de 250 personas sentadas y mucho más, se ha colmado y a lo que fue la charla han asistido masivamente personalidades políticas y sindicales que realmente nos están dando una alegría la buena acogida que hay hacia toda la experiencia política, social y sindical que ustedes realmente están dando acá por estos territorios. Y allá realmente fue importante la participación de distintas personalidades intelectuales, pero también de la juventud, de los compañeros y compañeras que están participando en la coordinadora que hay allá y hoy en día en EHL, Argentina, que están cotidianamente poniendo la voluntad de que se difunda la realidad de Euskal Herria en los distintos puntos de Latinoamérica y en Buenos Aires particularmente, cotidianamente están las mesas puestas en los puntos de mayor concurrencia masiva de ciudadanos para que se acerquen. Y realmente el pueblo argentino es permeable y entiende la realidad del pueblo vasco porque la siente muy cercana. Ha habido históricamente y hoy sigue existiendo a través de las nuevas generaciones ese vínculo cercano que cada vez se está retroalimentando más y para nosotros es un orgullo estar cerca. Bueno, Karina, para acabar, no sé qué quisieras recalcar o con qué mensaje quieres acabar esta entrevista. Realmente compartir con vos y toda la audiencia la gratitud, la emoción, digamos, de estos días, una jornada muy intensa, pero corta, pero muy, muy rica en todo lo que es la cercanía, la similitud, la solidaridad, digamos, que existe en este pueblo con las realidades nuestras también. La cercanía que uno ha sentido en estos días a las realidades y particularidades que estamos viviendo nosotros a tantos kilómetros, sentirnos hoy tan cerca, realmente nos da mucha fuerza, es lo que voy a tratar de transmitir al llegar a mis compañeras y compañeros, que por más de los kilómetros que hay de distancia, nuestros pueblos. Realmente me llevo la convicción que está mucho más cerca de lo que nosotros pensábamos. Y eso creo que va a fortalecer todas las experiencias que estamos teniendo, tanto en Euskal Herria como en la Argentina. Así que augura buenos tiempos a pesar de los obstáculos que están habiendo. Eso es, por nuestra parte, un abrazo y mucha fuerza en este trabajo, no solo sindical, social y político que estás llevando a cabo en Argentina y bueno, que tengamos la oportunidad de estar otra vez. Así espero, así espero. Bueno, anden ustedes por allá también cuando quieran.